asustar. Por si vuelves, como hiciste otras veces, a mentirme y veo que crece lentamente tu nariz. Y mira que soplé y soplé.